cosas de la birra son las cosas del beber. Las mejores historias surgen alrededor de una birra. Por eso, escucha las cosas de la birra. A mí me gustan más las rubias. A mí me gustan más tostadas. Y a mí ponme la que quiera. Nos la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver el color de la cerveza con las cosas del beber. Todos los jueves a partir de las 9:30, aquí en Onda Terral. Con las cosas yo, de... Ya la cerveza, como es pesado. Que canta, ¿no? Las cosas de... No, que no cante más, cerveza. Como es pesado. Hola, buenas tardes, noches, bienvenidos a otro programa de Onda Terral, Las cosas de la birra, porque las mejores cosas pasan y ocurren a través y alrededor de muchas birras, no de una, sino de muchas. Comenzamos otra vez este programa, ya son taitantos programas que llevamos en el aire y ya saben, un jueves más, Las cosas de la birra. Le explicamos por de encima por si hay oyentes nuevos, que siempre hay muchísimos aquí en Onda Terral. Este es un programa que está improvisado totalmente, solo el conductor del programa, o sea, yo en este caso, saca un tema y el colaborador o colaboradores o colaboradora, que todavía no hemos tenido ninguna fémina, ahora hablaremos de eso, no sabe nada del tema y yo les lanzo el tema, se lo lanzo ahí, pam, como una bomba de relojería y ya, el colaborador dice, ¿cómo? Se queda fuera de juego y empezamos a hablar e improvisar sobre ese tema. Y para hacer todo esto y para ayudarme y para conducirme y para descolocarme totalmente, tenemos hoy a nuestro ingeniero de la vida, Paco Pascual, desde München. Paco Pascual, buenas tardes, noches. Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes de Onda Terral, la buena onda malagueña. Muy bien, Paco, te has aprendido muy bien el lema. Hoy vamos a hablar de una cosita que te voy a sorprender. Espero, a lo mejor tú dices, vale. Esta semana ya saben que ha ocurrido algunas cosas, aparte de derivadas, cosas chungas, cosas malas, pero en este programa siempre hablamos un poco de cosas no muy polémicas, aunque se ha habido una polémica. Por ejemplo, la polémica de la censura y autocensura, porque Disney ha censurado la película, se ha autocensurado, por ejemplo, la película esta que te voy a poner ahora, escucha. Bueno, en principio empieza como cualquier película de Disney, no sabemos cuál, ¿no? Abre bien las orejas, Paco, porque esta es la película de Dumbo. Ah, que ya te lo sabía. Anda. Pues no, la verdad es que estaba muy atento. Pues mira, recuerdo, no recuerdo haberla visto. Yo recuerdo ser muy pequeñito, creo, cuando la fui a ver al cine, por supuesto. Yo la vi en el cine. En el cine Rialto. En el cine Rialto, que estaba en Las Palmas de Gran Canaria. Estaban situadas en el barrio de Alcaravanera. No sé si algún oyente de Málaga, a lo mejor vivió en esa época por la isla de Gran Canaria, más concretamente el barrio de Alcaravanera, y a lo mejor le sonará. Y no, la película de Dumbo no la recuerdo. Y estaba atento, estaba intentando a ver si reconocía la banda sonora, pero no pues, caía. Descárgatela rápido, Paco, porque en breve ya no la vas a poder ver. Disney censura Dumbo, Los Aristogatos y Peter Pan por difundir mensajes racistas. La plataforma Disney Plus, no sé si tiene Disney Plus, prohíbe ver las películas en cuentas para menores de 7 años y añade un banner de aviso de contenido con representaciones negativas. Es decir, que ahora lo puedes ver, pero solo para contenidos para adultos. El adulto tiene que estar al lado del niño y decir, niño, esto ten cuidado porque esto contiene cosas ofensivas. Se ha sumado Disney a la nueva maquinaria que hay ahora de saneamiento y limpieza, ¿no?, de algunas películas con contenido racista que pueden ofender a cierto sector de público. O sea que hoy vamos a hablar, Paco, de la censura y de la autocensura. Cuidado con lo que dices hoy, Paco, cuidado. Me parece un tema muy bueno. La verdad es que me ha gustado mucho el tema que has sacado hoy. Así que va a ser un programa muy interesante. Espero que todos nuestros oyentes se queden a escucharlo porque creo que hoy promete, les va a gustar. Vamos a poner aplauso porque esto... Aplauso. Este tema hoy mola. Esto que le estoy poniendo ahora mismo, esto que escucha, es una parte de la película Dumbo, en el que hay unos trabajadores que se ponen a trabajar, unos esclavos que se ponen a darle al pico para crear una carpa y montar una carpa para que Dumbo haga su mariconada. Perdón, me he dicho mariconada. Ahí están clavando las picas para poner la carpa y están trabajando y dice: vamos a trabajar, no sé qué, no sabemos cuánto vamos a cobrar, no sé qué, no sé cuánto. Eso es censurado, ya eso no lo podrán ver. Creo recordar de esa escena más concretamente que era una especie como de mono orangutanes, sí, ¿vale? Eso que eran, sí, digamos, como de piel oscura, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Eran de piel oscura y trabajaban de sol a sol para montar la y más, creo incluso recordar que en esa escena cantaban una especie como de canción muy parecida a esas canciones que cantaban los esclavos en Estados Unidos en los campos de algodón. Entonces era una canción muy rítmica y todo eso, y si mal no recuerdo que decían: trabajamos de sol a sol y nos gastamos nuestro sueldo. Exactamente, porque no hemos estudiado, porque no nos hemos ganado, no lo merecemos. Fíjate, sabes, Dumbo de pe a pa, eso te marcó. Esa película, ten en cuenta que fue en 1941. Sí, en ese momento todavía Estados Unidos la va a bloquear. Bueno, Estados Unidos, claro, y a Disney directamente. Pero vamos, ojo, hay una escena. Sí. ¿Sí? No, dime tú. Te voy a contar la letra que decía: seremos esclavos hasta que estemos muertos, pero aún así somos felices. Tampoco sabemos cuándo vamos a cobrar, pero cuando lo hagamos derrocharemos nuestro dinero. Eso es lo que dice la canción. Exactamente. Y nada, Yo quiero los aristogatos tampoco lo vas a poder ver, Paco. Así que tú sí, porque eres adulto, pero ya no vas a poder verlo, ni para tus hijos. Y entonces, el tema de hoy, más que hablar solamente de Dumbo, yo creo que debería ser la corriente que te he dicho que ahora mismo de hablar políticamente correcto y de cosas que en el pasado eran políticamente correctas, ¿vale? Y que ahora no lo son, pues parece que hay que censurarlo, hay como borrarlo del mundo y quitarlo de en medio, como que eso no ha pasado y eso lo hemos hecho todos, ¿no? O sea, un poquito a eso me está refiriendo, ¿no? Hay muchos más casos de los que te voy a hablar ahora. Te me has adelantado, te voy a poner el pitido cuando hables para que no. Y ya sabes que, bueno, que hay mucha gente que se están sumando a esta autocensura. Se autocensura para que no tengan problemas. Por ejemplo, otro tema que te voy a sacar. Esto que suena son los aristogatos. Escucha. Se mezclan con los gatos de arrabal. Oh, no. Que gatos son de alta educación. En un cojín dormitan su ronron. ¿Cuáles son de la alta sociedad? Naturalmente, los aristogatos. De alta sociedad, es que encima están ahí por clasismo y tal. Mira, otro tema: esconden los genitales del David de Miguel Ángel expuesto en el pabellón de Italia de la Expo de Dubái. Ha habido una polémica brutal porque... ¡Oh, my God! ¿Qué me estás contando? Sí, es una réplica, ¿eh? Es una réplica de 6 metros de altura. Es una réplica, menos mal. Entonces lo que han hecho es... Tú tienes que verlo en internet, vaya. Lo que han hecho es... Han puesto la planta de arriba, la cabeza de Miguel Ángel. Lo han puesto como una especie de vitrina. Lo han tapado y en la parte de abajo pagas. Es una zona VIP. Tú pagas y puedes ver los genitales y el culo. Si quieres pagar. Pero ya te ponen un cartel que dice: hostia, que Miguel Ángel está desnudo, ¿eh? Lo va a está, ver. Está de broma, ¿no? Está de broma, ¿no? No, lo puedes ver. Muy lo bien, ver. O sea que me estás diciendo que en este planeta que vivimos hoy en día, digamos que estábamos hacia atrás. Vamos hacia atrás. Queremos ser tan políticamente correctos que somos capaces de censurar una obra de arte. Vamos, yo me acuerdo que siempre se ha dicho que la lascivia no es de las cosas, sino de los ojos que la miran. Entonces, efectivamente. Pues para que veas que van a también han censurado eso. Y otra cosa que te voy a poner también, que lo habrás escuchado esta semana. Esta canción me suena, José. Sí, esto no es Brown Sugar de los Rolling Stones. Esto es Brown Sugar, que es como las azúcar moreno, vaya. Azúcar moreno de los Rolling Stones. ¿Qué ha pasado con los Rolling Stones? Que van a hacer una nueva gira. ¿Cómo no? Sí, esta gente joven que está empezando ahora, que se llama Rolling Stones, empieza una nueva gira. Y han eliminado Brown Sugar. Dice que hay uno menos. Sí, sí. Te voy a poner. Vuelve a repetirlo, que no se te escucha mucho. Que creo que era solo uno menos. Uno menos, sí. Ahora también te hablo de eso. Brown Sugar ha eliminado esta canción del repertorio de su nueva gira para evitar malentendidos entre el público. Los miembros de la banda creen que no se está comprendiendo muy bien qué es lo que la canción quería decir en su momento cuando lo hicieron. Pero dice, bueno, vamos a preferir retirarla antes de que cause movida, nos denuncien y tal. Keith Richards desconoce por qué causa tanta controversia el tema este que hizo en su momento, porque lo hizo él. Y ha decidido evitar lo de la gira, lo va a quitar. Y dice, no sé, todavía estoy tratando de averiguar con ellos dónde está el problema. ¿No entienden que se trata de una canción que habla de los horrores de la esclavitud? Ha explicado. La canción, por lo visto, trata sobre eso. Escucha. Tiene la letra, dice, el esclavista de Sky Dog sabe que lo está haciendo bien. Escúchalo azotar a las mujeres alrededor de la medianoche. O también dice Brown Sugar, azúcar moreno. ¿Cómo es que sabes tan bien, azúcar moreno? Como debería hacerlo una niña. Toma, ahí te lo dejo, Paco. ¿Tú qué opinas? Hombre, pues precisamente soy fan de los Rolling Stones. Conozco sus canciones. Conozco esta más concretamente. En alguna época Mick Jagger quiso decir que él se refería con esta canción a la heroína, que es como también se conoce a Brown Sugar. ¿De acuerdo? Exactamente. Azúcar moreno entonces también. No, azúcar moreno. Pero sí, verdad, o sea, es lo que estábamos diciendo, me parece súper absurdo. Es una canción que habla sobre la esclavitud, algo que existió en algún país como Estados Unidos hasta hace no muchos años. De acuerdo. Se te ha censurado. Has dicho esclavitud, no se puede. Me da igual, en esta cadena de emisión, en esta emisora de Onda Terral no hay censura. Di una palabrota, Paco, di una palabrota, di algo. Pejiguero. Se te ha censurado, no te ha escuchado, lo siento. Bueno, esa no es otra, Paco, que tengo mucha plancha hoy. Escucha. A ver, dame. Sí. Esto es Dire Straits. Los tamborcitos sabrás que es Dire Straits. Esto es Money for Nothing. De los Dire Straits. Verás la que hay liada con esto. ¿Por qué? Arranca, no arranca. Bien, Paco, te veo ahí con peluca, ahí, bueno, con tu pelo largo ahí encima del estudio, dándole a la guitarra, que es realmente una raqueta de pádel. Money for Nothing, descárgatela ya, Paco, que no lo vas a poder encontrar en ningún sitio. No me hace falta, soy un gran admirador de los Dire Straits, conozco muy bien todo su repertorio, conozco muy bien esta canción, y vamos, me suena en la cabeza, si no quiero, mira, yo no hago nada y me suena. Ya la estoy oyendo. No, escucha. A ver, pero ¿qué? No. ¿Pero qué le sucede a esta canción? A ver. No se te oye, Paco. Está bloqueado, hay pitido. Una a ver, de las canciones. Que yo recuerde esta canción. Ya tuvo su censura en una emisora de radio, televisión, de vídeo. Bueno, voy a jartarla a ti, que yo creo que te habrás preparado tú. Mira, una de las canciones más famosas de la historia del rock. No hubiera pasado el filtro actual. ¿Por qué? Porque también está censurada, para empezar, en Canadá. Tiene 36 años esta canción, es del 85. Porque en su letra hay un personaje al que se refiere a los homosexuales con el término despectivo de fagot, lo que viene siendo maricón. O sea, lo que viene siendo un... Eso, esto. Y nada, y censurada. En Canadá ha empezado a censurarse y se está censurando en todas las demás emisoras de radio. En Onda Terral se escucha, Paco. Se escucha. Vamos a hablar un poco de qué iba a estar la temática de esta canción. Esta canción fue grabada escrita por Mark Knopfler y cantada por Sting, ¿de acuerdo? En el cual lo que criticaba en esta canción, y realmente fue censurada en su momento, porque criticaba y a ese tipo de músicos, ¿no? Que van de estrellitas, que ni siquiera tienen un callo en el dedo tocar la guitarra, que no tocan la guitarra prácticamente, y se metían contra eso, que ya has puesto tu vídeo en cierto canal de vídeos musicales muy ochentero, muy de los 90, y nunca salió ahí. Y esa fue la censura que tuvo. Pero vamos, que a día de hoy ahora me vengan a decir que lo van a censurar porque de fagot. Este no es autocensura, perdona. Esto es censura, vamos, de tomo y lomo. should have learned to play the guitar. I should have learned to play them drums. ¿Y esta qué? ¿Cuál? Esta no la vas a escuchar. Espera, espera. Esta, a ver. Esta no vas a saber cuál es. Espera, espérate que la pongo. Este es Ramoncín, es tu ídolo, Paco. Ramoncín. Este es Ramoncín. Digo yo que si van a bloquear esa, ¿por qué no pone, por qué no censuran la de Ramoncín, que se llama, que dice lo de marica de terciopelo? Vamos a ver, ¿esto no lo han censurado? ¿Qué pasa aquí ahora? O sea, están censurando la de Dire Straits, bueno, y Ramoncín no nos censura. O sea, yo creo que hay que hacer una gran análisis, y hay que ver las cosas en su contexto. Quiero decir, te estás poniendo nervioso, Paco, te estás poniendo nervioso. No, claro que me estoy poniendo nervioso. O sea, me estás diciendo que estamos yendo hacia atrás. O sea, estamos yendo a épocas esas de medieval en plena Europa, donde los protestantes censuraban todo tipo de cultura y todo tipo de todo lo que fuera en contra. O sea, vamos, estamos en el pueblo de los Andes, ¿o qué? Y digo yo, Paco, si censuran esta, ¿por qué no censuran? Escrito mi nombre dentro. No. ¿Por qué? ¿Cómo que no? Si te vuelvo a pintar un corazón de tiza en la pared, te meto un palizón que no vas a escribir nunca más en la pared nada con tiza. Te voy a cortar las manos. Pero o sea, bueno, vamos a ver. O sea, ya es que me veo ya por donde alguna que vas a sacar hoy, que ya te deciré, esto no va a ser así. Vamos a ver, lo dicho, yo me gustaría que nuestros oyentes se pusieran en contacto con nosotros y nos escribiesen y nos mandasen un audio, porque tenemos varias vías de ponerse en contacto con nosotros, ¿verdad? Sí. Tenemos un correo electrónico, ondaterral@gmail.com. Tenemos un chat en directo donde nos pueden escribir. ¿Cuál era, por favor? Diciendo, pues esta canción también, ¿por qué no? Exactamente, a través de nuestra página web, ondaterral.com, ahí donde podrán visitarnos. Y claro, por favor, que participen, a ver qué les parece. O sea, yo entiendo que hay gente que se pueda sentir ofensiva, pero vamos a ver, hay que analizar un poco el contexto y hay que dejarse de irse de madre, por Dios. Es que se nos está yendo la pelota. Yo te voy a decir una cosa, la sociedad actual se está yendo para el carajo. Así de claro te lo digo. Yo creo que cada día somos más. ¿Has dicho carajo? Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando... ¿Y esta qué, Paco? ¿Y esta qué? ¿Tienes un colacao ahí, por ahí en tu cocina ahora mismo? ¿Tienes un colacao? Yo creo que sí. Yo creo que si me voy a la cocina y abro alguna despensa, encontraría algún colacao, aunque yo reconozco que soy mate islacao, porque 100% islacao. Canario. 100% pues, canario. Sí. Si tienes un bote de colacao, sácalo y mira a ver si se ve algún negrito recogiendo cacao, porque han cambiado la canción. Esta es la nueva canción de colacao. Atención, dentro. Hay cosas que nunca cambian, que siempre serán igual. Con leche cada mañana y con cacao natural. No hay nada que mole tanto. Se llama la fiesta de los grumitos, o no sé qué del grumito. Yo creo que es peor. Yo creo que es peor. De los grumitos. De los grumitos. Mejor no vamos a preguntar de quién son los grumitos. El título es feo. Claro, y nadadoras, hay niños y niñas, todos en consonancia. Que sepas, ya que has empezado con cosas de tu infancia, que sepas que ya los conguitos, sí, esa bolita de chocolate, cubierta de chocolate y rellena de mamagüe, rellenante mamagüe, que nunca supe lo que era el mamagüe, la verdad. Que era el mamagüe. Tú no lo tomes por si acaso, Paco. Que era, te sienta todo mal. Somos los conguitos y estamos requete bien. Rellénate, no, cubierta de chocolate y rellénate mamagüe. ¿Qué era mamagüe? Por favor, que alguien nos lo diga. Quiero saber qué era los mamagüe. Está muy bueno. Te voy a censurar por racista porque mira este también. El gran Jordi Dan, pero ¿qué me estamos contando? Jordi Dan, tenemos denuncia por tópicos atribuidos a los negros. Racismo y... No, no, que sí, que está apuntado. Lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Lo tengo apuntado. Lo tienes apuntado, vamos a ver. Sí, sí, sí. Señores oyentes, es verídico, ¿eh? Lo estoy viendo, sí. Lo estoy viendo desde la lejanía. Veo como el querido y amado presentador de Onda Terral, José Muchas López, gracias, sí, tiene una hojita en la que tiene apuntado los cargos a los cuales han acusado a Georgie Dan. Mira, Ramoncín, por homofobia y también por mal gusto al hacer la canción. Y es que, espérate. Mal gusto vale, oye, ve, lo de mal gusto vale. Eso se le puede condonar. Pero es que Georgie Dan vuelve a ser reincidente. El negro no puede dormir. Está en la cama y ni un dedo se le mueve. El negro no puede. El negro no puede. El negro no podía porque tenía una impotencia y no podía. Pero es que ahora vamos ya a las canciones ya de gasolinera, Paco, a las que te gustan a ti. Ya, escucha esta. Dame, dame. Ole, ole, de gasolinera. ¿Qué pasa contigo, tía? Hay un cambio que has pegado. Jueve vestido rebota y más porro drogao. Sales recta a las 12 de la noche para ligar. Se llama El Payo Juan Manuel. ¿No lo has comprado una gasolinera? Escucha, escucha el estribillo, escucha. La cogí del cuello, la tiré al corchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al corchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. Toma ya, Paco, ahí estamos. Ahí estamos, venga ya, y esta no está. Bueno, esta, bueno. Esta se puede escuchar. ¿Esta la puedes escuchar? Venga, hombre. Bueno, entonces invito a nuestros oyentes que escuchan a Los Chunguitos. Sí, Los Chunguitos creo que eran, ¿no? La que cantaban. Hay una canción, ¿cómo? No me acuerdo ahora también, de Los Chunguitos. También, no hay que irse tan lejos, ¿eh? El Fari. Y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es. Quédame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la... Apología de la droga, Paco. Apología de la droga para el Fari, apuntado aquí. Apología de la droga, incitación a la droga. También. El Fari, claro, fuera. Claro, claro, claro. Pero claro, es que vamos a ver. Una cosa es que anda apología de la droga y esas cosas. Vale, perfecto, ok. O yo que sé, algunas canciones de Doctores Atores, yo que sé, pues por ejemplo, Loquillo, algún tiene una canción que se llama La Mataré, ¿Loquillo? ¿No? También. Loquillo, escucha. ¿Sabes Loquillo? Loquillo tiene sí. Violencia intelectual, incitación al asesinato, violencia de género, todo eso en esta canción. Yo la sentaba en mi regazo, enloquecía solo a su contacto. La he conservado en la memoria, tal como estaba siempre a mi lado. Bueno, Paco, ¿qué te parece todas estas cosas? ¿Qué te parece esta movida? ¿Eh? Vamos a ver, yo... Quiero, no me gustaría terminar el programa de hoy sin hacer un poco de examen de conciencia. Sí, ¿vale? O sea, quiero decir. Yo sé que tú vas a sacar conclusiones de esto importantes. No, quiero decir, vamos a ver. Vale, que pueden haber ciertas canciones que hagan apología, como ha pasado, por ejemplo, con Defcon 2, por ejemplo, y cosas así. Vale. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Has dicho Defcon 2? Pues espérate, sí. Si le doy un beso, ya sabe lo que soñar. Un ángel es mi amor. El dúo dinámico. Ahora mismo está entrando al dúo dinámico un abogado que lo va a denunciar por pedofilia y tráfico de menores. ¿Por qué? Porque 15 años no está consentida las relaciones. Escucha lo que decía. Venga, ¿qué me estabas contando? Que yo sigo por aquí poniendo musiquita. Hombre, hoy te estoy poniendo música de la buena, ¿eh? No te puedes quejar, te estoy haciendo de temazos. Vamos a ver lo que yo estaba diciendo. Yo quiero hacer eso, quiero que la gente piense un poco que, oye, que hay que ver un poco el ambiente social, quiero decir, que tampoco hizo, vamos ahora. Y la época que se hizo, y a qué estaba haciendo referencia el cantante con esa canción. Porque, formas, ojo, ahora el reggaetón, Paco, dice cosas peores, ¿no? Hagamos los cuatro, vamos a hacerlo los cuatro, no sé qué, por te cojo y te pongo los cuatro. Por supuestísimo. Y ahí sí que hay una falta por respeto a las mujeres, pero una tras de otra. Decir, claro. Yo creo que aquí lo que habría que hacer principalmente es hablar con los autores y decir a los autores, oiga, ¿con qué intención usted hizo esta canción? ¿A qué se está haciendo usted referencia? Pero no, incluso que la gente la lea, que la gente investigue, que la gente pregunte y sepa por qué lo hace. No es porque realmente escucha una estrofa y sin saber ya por qué es, directamente claro. Ya que vayan a censurarlo. Es que quieren censurarlo. Hombre, entonces, ¿qué vamos a hacer? La metáfora la usaba mucho George Dan, eso sí. Pero hay ¿tú te acuerdas de esa canción que había no hace mucho tiempo, que fue una canción fake, que era algo así como... amo a Laura. Es así, amo a Laura. ¿Eh? Entonces, ¿qué quieren? Que todas las canciones sean así, blancas, impolutas. Blanca, nada. No como por ejemplo esta. Esta es de los Ronaldo y se llama Sí, Sí. Cogerte y luego violarte. Vamos a ver, ahí no hay otra metáfora, Paco. Ahí voy a poner hombre, pitido, pero vamos, sí. Ah, no, no sí. Se te escucha, Paco. No puedes defenderlo. No, no, no. Y bueno, y espérate. Los planetas, tú dices, bueno, los planetas. ¿Qué pasa con los planetas? Los planetas no pasan oye, nada. Oye, los planetas ya no es un grupo de hace 20 años, ¿eh? Estamos claro, hablando de un grupo reciente. Semiactual, escucha. Y nos hemos metido 4 millones de rayos. De nuevo vuelvo a pensar en... A ver, 4 millones de qué. O sea, que ¿qué pasa? O sea, me estoy diciendo dilo que te pongo el pitido. Dilo, dilo. Todas aquellas canciones que tengan un tema de que mencionen la palabra droga o algo así, ya censuradas, ¿no? En plan, la droga no existe en este planeta, ¿no? O sea, no estamos haciendo apología de que la droga sea buena o mala. Estamos diciendo, vamos a hablar de las cosas que no existen. Oye, quiero que nuestros oyentes, antes, cuando acabe este programa, también hagan una canción de los Chichos. Se llamaba Ni Más Ni Menos, ¿de acuerdo? Yo les invito que la escuchen a día de hoy. Porque, por ejemplo, cuando la escuchas parece una canción muy blanca, muy blanca, muy blanca. Y eso sí me parece feo. Quiero decir, cuando de una manera sutil... Y de una manera imperceptible estás mandando un mensaje con una canción y de repente tú llegas y cuando la paras, te paras a escucharla y dices, ey, ojo, que lo que está diciendo, esto ya no mola, esto ya no es fuerte. Claro. Entonces, bueno, el reggaetón también usa mucho de metáfora y de cosas hombre, que tú dices. Hombre, vamos a ver, y yo he escuchado, por ejemplo, canciones, tenemos, por ejemplo, Calle 13 con su cantante René, ahora residente, ¿de acuerdo? Conocido como residente, también ha sufrido mucho el tema de la censura cuando es un tío que las letras las hace completamente para rebelarse contra el sistema. O sea, respetando a otras razas, respetando otros colores, religiones, de todo, es muy luchador y ha sufrido ese tipo de ¿y qué me de censura? ¿Y qué me dices de Aute? ¿Qué me dices de Aute? Escucha Aute. Venga ya. Puede ser una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres. Mira, que nos quedamos sin programa, sin tiempo. Aute, prostitución infantil, trata de blanca, tráfico de y poligamia. Y poligamia, porque dice, me llevo las tres o me te la vendo, o te la vendo. Claro, claro. O sea, de verdad, o sea, me gustaría eso, nuestros oyentes nos dijesen que yo creo que este mundo se está yendo al carajo. Yo creo que cada vez la gente es demasiado políticamente correcta o demasiado, es que eso es la censura. ¿Qué vamos a hacer? Oye, vamos a dejar de hablar de la Segunda Guerra Mundial. Claro, vamos a admitirlo. No existe. Porque como pasaron cosas malas, vamos a admitirlo. Yo siempre os he dicho que un pueblo que olvida es un pueblo que tiende a repetir los errores de su pasado. Entonces, buena frase. Ingeniero de la vida. Por eso, invito a nuestros oyentes que que analicen, que tengan juicio propio. Lo importante es que la gente piense, que puedan escuchar lo que quieran, que puedan leer lo que quieran, pero que puedan hacer sus propios juicios de valor. Te voy a poner pitito si dice justicios. ¿Qué estás diciendo, Paco? ¿Qué estás diciendo? Se me va. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Bueno, Paco, pues muchas gracias por todo. Te voy a poner una canción final para acabar ya, que nos hemos pasado de tiempo. Dime qué. Me gustaría dar un saludo especial en el programa de hoy. Sí, venga, dime. Sí, vamos. Me gustaría saludar a una de nuestras oyentes que me ha mandado un WhatsApp. ¿Te pongo un pitido? A ver, No. Quiero mandarle un fuerte saludo a una oyente nuestra, a Lucía de Málaga, que esta semana ha cumplido años. Muchas felicidades, que es una fiel oyente del programa. No tengo aquí el cumpleaños feliz. No tengo el cumpleaños feliz, Paco. Qué pena. Pues muchas felicidades, verdad, a Lucía que ha cumplido años, y a todos los oyentes que cumplen años también. Hemos pasado de tiempo, Paco. Nos van a matar aquí los técnicos de Onda Terral, que va a empezar, que ya sabes que ya ahora tenemos la programación y nos hemos pasado. Y por cierto, te voy a poner esta canción para acabar. Escucha. Es que tenemos un técnico de sonido que lo flipa. Buenísimo. Muchas gracias, buenísimo. Paco Pascual. Nos vemos en la próxima Cosas de la Birra, cuando tú puedas y te conectes. Y ten cuidado que te pongan pitidos, por todos lados. Adiós a todos. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Muchas gracias a todos los oyentes. Ya saben que los jueves tenemos las Cosas de la Birra a partir de las 10 de la noche. Que viene después del que recuerdo, claro, el programa estrella de Onda Terral. Son las cosas de la birra, son las cosas del bebé. Las mejores historias surgen alrededor de una birra. Por eso, escucha las cosas de la birra. A mí me gustan más las rubias. A mí me gustan más tus y a mí ponme la que quiera. No la vamos a tomar igual, que no tiene nada que ver el color de la cerveza con las cosas del bebé. Todos los jueves a partir de las 9:30, aquí en Onda Terral. Con las cosas del bebé. Y a la cerveza, cojones, pesado. Canta, ¿no? Las cosas del bebé. Que no cante más, cerveza. Qué más pesado.